¡Qué asco! ¿Qué? 15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres. Por la otra oreja.blogspot.com. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Lo que odiamos las mujeres. Yo soy Francesca. Hola chicos, yo soy Katira. Y hoy día les tenemos un tema buenísimo como en todos nuestros programas. Las dietas. Ay, por favor. Las mujeres, y yo sé que los hombres también, no me van a dejar mentir, odian las dietas. Privarte de esos gustitos, por favor, ¡qué rico! Sí, exacto. Tienes mucha razón, Francesca. No solamente nosotras las mujeres nos cuidamos, sino los chicos también. ¡Los chicos también! ¡Los chicos! Porque los chicos van al gimnasio, que los músculos, que los brazos, que las piernas, ay, que no vengan todo. A hacerse acá los que no quieren, porque son los que más dieta hacen. Que no, que no, que no. Así mira. Es, chicos. Ya saben que nuestro programa lo pueden escuchar todos los martes. Todos los martes vamos a colgar un nuevo programa aquí en la web. www.porlaotraorejablogspot.com. Y coméntenos siempre al correo loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com. Así es, chicos, no sean tímidos y mándenos sus comentarios al correo, chicos, porque acá todos los comentarios se van a ser leídos. Pero bueno, a ver, las dietas. ¿Qué son las dietas? Para mí la dieta es lo peor que puede existir en realidad. Si quieres bajar de peso, anda al gimnasio o haz deporte, pero eso de privarte. Que sales, que yo no voy a tomar agua, mentira. Todos tus amigos comiendo chocolates, pollo, pizza y tú con agua, jamás. No, no la hago. Exacto, pero las dietas tienen sus cosas positivas y las cosas negativas, ¿no? Las positivas, bueno, que te va a hacer guardar la línea definitivamente. Y las negativas, obviamente, que, pucha, te va a provocar de todo, pero no vas a poder comer absolutamente nada. No, pero tienes que tener cuidado con el efecto rebote, ¿no? O sea, puedes estar haciendo dieta, y cuando te desbandes, te enchanchas. Puta, el doble, exacto, no, el doble. Pero bueno, vamos a canción. Todavía, Franchi, ¿por qué te quieres ir a canción? Aún tenemos muchos temas de por qué abarcar. Por ejemplo, mira, a mí yo realmente detesto las dietas. Pero por suerte, yo soy de contextura delgada, así que por mí no hay ningún problema. Así que sorry por las gordas. Qué creída. No, yo... Qué sincera, mamacita. No, yo dieta he hecho en cuarto de media, en realidad. ¿Y por qué? Si tú eres regia. Ay, cállate, porque eres un chancho, eres un círculo, me quería morir. Eres tetona, nada más. Cállate, por favor. No, mentira. No, comencé a hacer dieta porque... No sé, como que me vino la regla en cuarto y medio y comencé a comer más y más y comía más y pucha, me imagino que mi metabolismo habría cambiado, pues no, que ya todo lo asimilaba el triple, creo que claro, aparte tal vez por la etapa de la pubertad, ¿no? Siempre también, los adolescentes, también. Las hormonas y todo eso. No, y además comencé a hacer dieta, ¿por qué? Porque esa edad fue mi primer enamorado y pucha, los chicos ya comienzan a verte porque ya no eres una niña de... Segundo los y medio, y eres mujer. Las llantazas. Qué rajona eres. Bueno, ahora sí, no me vas a callar. ¡Canción! Esta vez sí, canción. Teléfono de Lady Gaga. ¡Miau! Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Tienes que bajar esa panza para el matri de Claudia. Ay, me la como. Igual, mañana empiezo mi dieta. Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Bien, chicos, y seguimos con nuestro programa aquí en Lo que odiamos las mujeres. Nuestro tema de hoy es las dietas, Franchis. Es que, ¿por qué existen las dietas? No deberían existir. Son un mal. Un mal. No, pero también, bueno, hay gente que realmente vive de las dietas, ¿no? Por ejemplo, las celebridades de Hollywood. Todo el tiempo dietas. Y son unas regias. Y por eso la gente peruana también sigue las dietas. Pero jamás se le va a cumplir el sueño de ser tan regias como ellas. Lo siento. Ay, qué mala eres, Getigra, por favor. ¿Qué? Yo sí soy mala. Eres gorda. Bueno. En verdad las dietas son un mal necesario, porque el que menos la necesita, en realidad. Exacto, son un mal necesario, tienes mucha razón. Y bueno, aquí tenemos un correo nuevo, un comentario nos ha mandado una chica. A ver, Franchi, léenos. A ver, para mi fiesta de promo hice la dieta de la manzana, o sea, manzana y agua todo el día. Guácala, yo quiero carne. Bajé 3 kilos y me maté de hambre todo el día. Las dietas conmigo no van. Chao, chicas. Besos. Esa dieta de la manzana. Cuando, puta, que come solo manzana y solo agua. O solo galletitas y solo agua. Es que en verdad, chicas y chicos, eso de matarse de hambre no es. La clave de la dieta es comer correctamente, o sea, comer saludable. No te vas a matar comiendo, no te vas a matar dejando de comer por bajar 3 kilos, no, o sea, come adecuadamente, come balanceadamente, no mucho, no poco, y obviamente el ejercicio te ayuda. Exactamente, yo creo que la mejor dieta es el ejercicio, porque mira, si tú bajas de peso, obviamente te vas a quedar toda fufa, toda mal agua. Pero en cambio, si haces ejercicio, estás durita, ¿no? Por todos los costados. Ay, ¿tú estás durita? A ver. Estoy durita. No, yo odio los ejercicios, pero no, la verdad es que es mucho más recomendable hacer ejercicios que realmente matarse de hambre. Exacto, sí. Y escríbanos siempre a loqueodiamoslasmujeres@hotmail.com. Coméntenos todo, todo, todo. Exacto, mándenos sus correos, lo que ustedes quieran escribir. No se olviden que su programa, que este programa se escucha, se lanza nuevos programas todos los martes aquí en Lo que odiamos, aquí en Por la Otra Oreja, blogspot.com. Así es. Y nos ha llegado otro correo. A ver, Katira, si me haces el honor. A ver, yo le leo. Ay, no, chicas. Conmigo las dietas no van. Si hago una, la rompo la semana. Me resigné. Prefiero comer... ¿Guaná? Buenazo. Ah, buenazo. Oye, la chica escribe, pero mal. Y lograr de mis... Y gozar de... Oye, puta... Ya, yo voy a leer ya. Prefiero comer buenazo y gozar de mis rollitos. ¡Son vida! Signo de admiración. Además, así me ama mi novio. Besos. Su programa me encanta. ¡Ay, qué linda! Gracias. Debe ser un ángel del Señor. Exacto. Gracias, chicos, por enviarnos sus correos. Realmente son muy importantes para el programa. Y aparte nos llenan de felicidad, ¿sí no, Franchi? Pero lo que dice el correo, nuestra queridísima oyente, es cierto, manjas, o sea... Si tú te sientes bien como eres, no te vas a matar de hambre, porque es un estereotipo, man. O sea, y si tú te quieres y la demás gente te quiere, o sea, fresh, está bien, está bueno. Claro, hay que aceptarse uno como es, ¿no? Y aparte eso sí es cierto, la gente se empeña a hacer las dietas, pero es imposible, pues, de cumplir con el régimen, ¿no? Y al final la terminas rompiendo a la semana. Es que también implica bastante lo que es la fuerza de voluntad. El sacrificio. O sea, el sacrificio, el no comer. Yo tenía una tía... Que quería bajar de peso como sea, y comía solamente carnecita de soya, arrocito integral, mientras nosotros comíamos, pero paso, todo. Toda la grasa. Y bajó como 20 kilos en 2 meses. Pues en verdad sí, la hizo bien, pero tenía fuerza de voluntad. Bueno, chicos, en el siguiente tema hablaremos sobre los tipos de dietas. En el siguiente bloque. Exacto. Hay una que le gusta a mi amiga Katira, pero esa la ampliamos luego. Sí, la dejamos ahora para el otro bloque. Vamos a canción Boom Boom Pow de Black Eyed Peas. Y luego a la publicidad. A mí. I like that boom boom pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next now. I'm sold 3,008. You sold 2,000 and late. I got that boom, boom, boom. That future boom, boom, boom. Let me get it now. Boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that? that spaceship. When I step inside the room, them girls go ape. Y'all stuck on super ape. That lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place. Fuerte, stick pega más. Pegamento en barra que no chorrea. Pegamento limpio que dura más. Se acabaron las manchas pegajosas en tus cosas. En la casa para la mamá. Stick que pega más. Para pegar con ganas, pegando fuerte. Stick, pídelo así. El especialista en pegados. Juro por la diosa de las dietas que esta es la última presa de pollo que me como. Sí, claro. Lo que odiamos las mujeres te va a entrar por la otra oreja. Bueno, ya estamos a la parte final del programa, pero vamos a hablar con los tipos de las dietas que hay, ¿no? Yo conozco una que es, bueno, que se la dio el nutricionista a mi prima. Es una dieta media rara, ¿ya? Es como que tienes que comer, ponte, lunes solo carbohidratos. No puedes comer otra cosa que no sea carbohidratos. Bueno, con agua. Al día siguiente, solo proteínas. Al día siguiente, solo, o sea, como que un día tienes que comer solo un tipo de comidas. Y bueno, esa es la dieta, en verdad, la dejó porque no le servía, no le gustaba, qué sé yo, pero en verdad, qué fea dieta. En realidad, todas las dietas son feas, Franchi. No, hay algunas que son buenas. ¿Como cuál? Como la dieta del lagarto. la dieta del caballo. Ay, ay, ay, tú sigues con el alcohol del sábado, mamacita. Baja tus hormonas. Esas dietas sí son divertidas, digo yo, ¿ah? Yo te entiendo. Claro, Te conozco. Esas dietas, chicas, esas dietas tienen que practicarlas, son buenas. Catirita, bueno. Hay otras dietas que es solamente comer ensalada. Pero colores, ¿ah? Ponte. En una misma ensalada tiene que haber 5 colores distintos de verduras. Beterraga. Morado. Por ejemplo, morado. Lechuga verde. Verde. Tomate rojo. Naranja, zanahoria. Y apio blanco. Azul. Y así sí. Todo un arco iris. Sí, en verdad. Una belleza la ensalada, pero te la tienes que comer. Y sin nada, o sea, Sí, qué feo, ¿no? Sí, en verdad sí, es horrible. Después, ¿qué otra dieta hay? A ver, habla pues. Yo la verdad no soy muy fan de las dietas, pero... O sea, no solamente existen dietas, quiero que sepan todos, no solo existen dietas para bajar de peso porque quieres mantener la línea, sino porque hay personas... Bien. No, también, pero hay personas que realmente necesitan las dietas por salud. Ah, obviamente son las personas que están obesas, que ya tienen sobrepeso, claro, pues. O que tienen alto el colesterol, o que son diabéticas, ¿no? Que tienen, claro, problemas cardíacos, ¿no? Exacto, esas personas también tienen que cuidarse, pero eso es más una cuestión de salud, ¿no? No algo sí, más físico. Claro, o sea, en verdad las dietas realmente son para que tú estés saludable, que vaya de la mano con lo que es lo estético, ¿no? La belleza, entre comillas, es un plus. Pero en verdad las dietas son para que te sientas bien tú, para que tengas buena salud, ¿no? Exacto, así es, chicos. O sea, si ustedes quieren hacer dieta, no se olviden que la mejor dieta es comer saludable y hacer así mucho es. Ejercicio. Y mucha agua. Que salgan a correr, hagan abdominales y vamos a comer a Kentucky. Ay, la chanchaza, habló la chanchaza. Ay, que se me salgan los rollos. A ver, pero no se olviden, por favor, de escribirnos siempre a nuestro correo, lo que odiamos las mujeres @hotmail.com. Así es, chicos, porque nuestro próximo tema, nuestro próximo tema es o el fútbol o yo. Así es, ¿a cuántas nos ha pasado que el noviecito nos deja botadas por irse a ver un partido, chupar chela con los patas? Yo te voy a contar una que le pasó a mi prima, pero esa la dejamos para el próximo programa. Es más, estamos pensando en invitar a algún chico para que nos también nos dé su punto de vista. Por a ver, supuesto. ¿Qué sorpresa les traemos el próximo programa? Chicos, tienen que estar pendientes. Ya saben que nos pueden encontrar aquí en la página web www.porlaotraorejablogspot.com. Así es, porque es bueno que los hombres también hablen un poquito, ¿no? De su opinión, por claro. Por eso los invitados van a ser hombres para que nos hablen del tema, pues, ¿no? Exacto, no se olviden que todos los martes colgamos un nuevo programa, chicos. ¡Nos despedimos! ¡Adiós! ¡Un besito! ¡Chau! Morena, sabrosa, y cuando se la toca, ella se vuelve loca. Para mí el negro está rabioso, y tiene tu azúcar. Gordito, ¿qué piensas? Estos fueron 15 minutos llenos de odio. Lo que odiamos las mujeres, por la otra oreja.blogspot.com.